buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Gente, muy pero muy buenas noches, ¿cómo le va? Que la pandilla está completa hoy, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Dieguito, buenas noches. Buenas noches, Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Gonzalo? Gonza, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Dami, buenas noches. Iván, buenas noches. ¿Todo bien? Estamos todos, él dijo así, sí. ¿Cómo andan, gente? Bueno, qué hermosa semana. Ah, no escuchás ahora, te das cuenta que te haces el superhéroe ahí. Ah, está, ahora sí. Gonza, no sé si escucha. Sí. ¿Estás escuchando por el auricular? Sí. Genial. Bueno, gente, bueno, ¿cómo les va? Un nuevo martes de Café por Medio, de estos que hacemos llamar Café por Medio. ¿Cómo les va? Bien. De hecho, ya arrancamos con el café de entrada. Antes de empezar el programa, ya arrancamos con un café. Se debe a que hoy tenemos la visita de Iván, la visita de Gonzalo. Yo también te vengo a visitar, Mario, obviamente. Yo con todo. Gracias, Dami, por visitarme. Claro. No, qué bárbaro, la verdad. Hoy tenemos una temática atípica, porque suelo no repetir los autores ni los temas, pero... Hoy tenemos, de entrada, no tenemos un tema de inicio, más que el de la cortina, más que el del programa. Y hacemos dos por uno, como dice nuestro flyer que hemos publicado. Hoy es dos por uno, o sea, son dos temas de un mismo autor, sea de diferente banda. Por ejemplo, tenemos de Sting, que tenemos un tema bajo, de Sting, solista. Y tenemos un tema un poquitito más alto, mejor, de también la composición de Sting, pero en The Police, por ejemplo. Como para tirar algunas cosas. Bueno, gente, estuvo entretenida la semana, ¿no? ¿Cómo la han pasado? Yo me la pasé laburando, como siempre. Por más que usted me diga Iván, vos. No, y el fin de semana me fui a correr. Ahora vas a contar. Lo estuve esperando, que me dijo que me iba a ir a visitar. La verdad, le tuvo miedo a la tormenta. No sé qué le pasó. Igual ya todo estaba a la tierra, porque me dijeron que era mucha tierra. Y... No, mentira. Ahora, la laguna de Ranchos totalmente seca. Todas. No había agua. No había todas. Nada. Pasábamos caminando por adentro, pero ni siquiera te embarraba. Para que te dé una idea, no había agua. Nada de agua. Y sí, Iván, ¿cómo estuvo la semana? Está como medio... Ahí está. ¿Me escucha? Te escucho mal. Sí, ¿no? Estoy eléctrico hoy. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Toma la lluvia ahora. Ahí está. ¿Está Dele jugar ahí con el micrófono? Sí. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, estuvo muy buena. ¿Eventos el fin de semana? Muchos eventos, sí. Y me gusta el frío, además. ¿Te gusta el frío? Me gusta. Somos de Team Invierno. El otro día te dije, ¿no? Sí, hablamos de eso. Somos de Team Invierno. Sí. ¿Qué, a vos no te gusta? Mire que estamos todos en remera. El único usted, Mario, que está con... Sí. Se le fría el pechito. Como un señor grande. No, pero él está, es un busito finito. Usted tiene micropolar con cuello. Claro. Pero finito. Claro. Pero finito igual, ¿eh? Sí. Está bien, no digo nada. Deja de bardearlo. Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos. Siempre se llevan así, nos decía el otro día. Gonza. Todo tranquilo. Yo estuve paseando por Chascomús. Iba a ir a Ranchos ayer, anteayer. Pero ahora con lo que me decís, me sacaste todas las ganas, digo. ¿Qué? ¿Te gusta la pesca? No. Bueno, si vas a andar a pasear, que es muy lindo. Rancho para mí es más lindo que Chascomús. No, a mí me gustó Chascomús. Aguante Chascomús. No, Chascomús no es, pero Rancho, aparte fuimos a comer una parrilla, la parrilla de Pepe. No sabes cómo comimos después de la carrera. ¿Sabes lo que comimos y cómo comimos? Y aparte buen precio, ¿eh? Aparte buen precio. Sí. Sí, sin nada que ver. Gastamos 3.500 pesos menos por persona que lo que comimos acá, que comimos como el... Vamos, como el país, vamos a decir, por no decir un insulto. Y era comer y comer, un matambre que se deshacía, la pizza se deshacía solo, asado, vacío, ensaladas, papas fritas, tortillas de papa, bebidas, todas bebidas grandes. Estaba contando a Gonzalo cómo le fue. No, igual yo lo dejo, que camine, no pasa arranca. Nada. Arranca. Gonza, seguí, Gonza. No, ahora no quiero. ¿Cómo estuvo? Se empaca. No, todo tranquilo, hoy, todo bien la semana. Descontemos hoy que tuve que llevar al mecánico el auto. El segundo. Pará, porque me prestaron otro auto para moverme mientras llevaba el mío al mecánico. También lo rompí. O se rompió, no sé. Bueno. Pasaron cosas ahí. Ah, se rompió el embrague. Bueno, se rompió el embrague. Y al suyo, este, encima salí apurado hoy para llevar al nene a la escuela. Me quedé dormido, no lo llevé nada a la escuela. Esta semana no va a ir a la escuela el nene, parece. Vamos a ver cómo solucionamos. Estoy en plena mudanza encima. Todo complicado. Junto. Todo junto. Bueno, los cambios son buenos. Y las en este caso siempre. No sé si. No lo podemos decir por Mario, pero bueno. En este caso no sé. Pero vamos a ver. ¿A poco? Por ahora. Nada, bueno, todo pasa. Todo pasa. Sí, así que obvio. Tranquilo. Todo pasa. Iván, bueno, digo, ya se adelantó, ya contó. Todos vuelven y todo pasa. Dice. Todos vuelven y todos pasan, es verdad. Che, Iván, ¿dónde estuviste el fin de semana? Estuve en Puerto Madero haciendo un evento, estuve en Moreno y estuve en General Rodríguez. Tres eventos metí. Contame lo del contrato. ¿Lo del contrato? Firmé con StreamNest. Me van a representar. Vamos a hacer ahí un nuevo programa de tele, así que... Bien. Se vienen cosas. Bien, eso es bueno, cosillas. Sí, cuando subí, Mario me dice, che, te felicito. Porque sí. Bien. Sí, bien. Sí, pues bueno, pues el progreso de todos es bueno. Siempre dar un pasito, siempre un pasito, es un paso importante el que estás dando. Total. Y está bueno porque, qué sé yo, te estás construyendo a vos mismo. Eso está bueno, sos un luchador de la vida. Sos un laburante, así que está bueno, bien merecido lo tenés. No hay suerte acá. ¿Por qué? ¿Y cómo vas a tener suerte? La gente capaz no necesita suerte, necesita éxitos. Verdad. Total. Necesita éxitos. Se puso romántica la noche. Es verdad. En cambio, otro tipo de persona, pero éxitos, muy que bien. Que empiezan éxitos. Con D. Y terminan así, con Diego. Así que bueno, gente. Bueno, a ver, ¿qué...? ¿Qué más tenemos para contarle? Perdón. Quiero... una amiga Roxana acá del centro de Quilmes me pasó. Si puedo difundir, por favor, que desapareció un nene. Dice, por favor, compartan. Es mi hijo. Se subió a las 18, 17 horas al 219, al ramal 3 Negro y nunca llegó a mi casa. Viste una campera militar y abajo tiene una de River color roja. Pantalón bordó. Y mochila a rayas celestes y negras. Mi número es 11 65 26 9107. Estoy desesperada, dice. El nene se llama Jonas González, visto por última vez en Avenida Mitre y 7 a las 18:17 horas. 18 horas 17 minutos. ¿Sí? Repito el número de la mamá. El nene responde al nombre de Jonas González. ¿Sí? El número de la mamá, por favor, es el 11 65 26 9107. Repito, 11 65 26 9107. Si alguien sabe del nene, por favor, puede llamarla ahí a la mamá o nos puede mandar un mensaje y decir, mirá, aparecieron ahí al 11 64 00 70 47. 11 64 00 70 47 es el teléfono de contacto acá de la radio. Gente, ya saben, es un nene, debe tener aproximadamente unos 10, 11 años. Puede ser el hijo de cualquiera de nosotros, así que por favor difundamos. Bueno, dicho esto, Tenemos unos temitas. Vamos a ver cómo los metemos. Vamos a ver cómo vamos ondeando este formato, que calculo que va a ser solo por hoy. Así que, ¿cómo, Dami? ¿Vamos bien? Este formato es un artista, dos temas. ¿Qué les parece? Me parece bárbaro. No, no, va a ir bien. Me copa. Bien. Me copa aparte, como siempre hablamos, ¿no? Empezamos con uno y después tenemos que hacer parte dos porque la gente nos pide. O sea, los pocos oyentes que tenemos nos piden. Claro, ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy que lo tenemos a Iván con nosotros. Claro, ¿no? Iván. Así que bueno, gente, acá ya tenemos los mensajes, dice Cristian. Dice, saludos para todos los del programa. Qué grande, Cristian. Bueno, gente, vamos a la temática. Recuerden, si nos quieren mandar un mensaje, lo deben hacer al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien nos pueden mandar un mensajito por medio de nuestro Instagram, que es cafepormedio.ok. ¿Sí? Así que, gente, dicho esto, vamos al primer par de temas, al primer artista. Y los señores son los de R.E.M. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Nobody tells you what to do, baby. Hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you walked. Where are you? Nobody. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció hasta acá? Temón. Nada, todo bien, todo tranquilo. ¿Te gustó o no te gustó? Espectacular. Rodolfito. Sí, igual. Igual, todo bien, todo tranquilo. No, no, si te gustó la música, ¿qué me te encantó, pareció la me música? Encantó, me encantó. Ah, sí, sí, sí. Me cuelgo a veces, soy de costumbre. No, no. Diego. Ya le dije, Mario, la verdad, estaba leyendo la lista de la música para hoy y ya me encantó. Aparte me pareció muy bueno el 2x1. El 2x1. Bueno. Era sí, algo, sí, sí. Una variable. Una variable, pero acuérdense que nos van a pedir. Como ya nos vienen pidiendo que tenemos que volver a hacer de películas. Ese sí, día, ¿se acuerdan? La, como, bueno, de películas, pero... De series que nos llegamos a meter. De series. De americanos me están pidiendo muchos. Que me están, me volvieron a pedir de americanos. Y bueno, de esto vamos a... Hace 15 días que no pasamos a americanos, ¿no? Desde el último, ¿cuándo fue el especial ese que hicimos de Americanos? Un viernes. Claro, pero hiciste un viernes. No, no, yo, no, dos semanas. Lo que pasa es que los viernes es otro público. El público se renueva, Mario. Entonces, el público se renueva. Claro, no es lo mismo el vespertino que el nocturno. En el nocturno tenemos un poco más permitido. Un poco más permitido, otro léxico, irnos un poquito a la banquina, vamos a decir. Metemos dos ruedas, la traemos. Vamos a hacer, tenemos que decir, a ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué al final qué podemos hacer? No sé, decidamos en el transcurso del programa, decidamos. Sé que me gustó mucho que la gente se enganchó, a ver si se quieren enganchar allí del otro lado. El tema de consigna que tiene Mañanas Diferentes. El programa que está a la mañana de 9 a 12. Y lo que enganchó mucho la semana pasada fue el tema de consigna. Las pastas con queso. Con o sin queso. Bueno, ya estudiaron todos, entraron a Wikipedia. Me imagino que se dio cuenta que perdió. Me imagino que estudiaron todos, entraron a Wikipedia, se fijaron, entraron y se dieron cuenta que las pastas no van con queso. Las pastas se comen con queso según a quien le gusta. A ver, le hago un claro ejemplo. Es lo mismo. ¿Usted come con sal? Si me lo sirven con sal, sí. ¿Usted come con sal? Sí. Listo. Es lo mismo. Yo como sin sal, a mí la sal no me gusta. No, pero no es lo mismo. La sal es un condimento del preparado, bueno, no es un aderezo. Bueno, pero es lo mismo. Yo como sin sal porque a mí la sal no me gusta. Con el atenuante encima, que sabemos que la sal hace mal. Pero bueno, eso es otra cosa. No estamos hablando el queso de salud. También. Estamos hablando de gusto. Pero el queso también hace pero mal. Bueno. El team queso ganamos. Todo lo que es blanco es malo, ya sabes. Team queso ganamos, listo. No se hable gente, más. Gente, está bueno. Gonza, bueno, vos contestaste hoy a la mañana el tema de consigna que te gustaría teletransportarte. Sí. Ese fue tu tema de consigna. Damián, el tema de consigna de Damián es que él quiere comer sin engordar, tener el poder de poder comer sin engordar. Dieguito, el tuyo fue... Poder leer los pensamientos de la gente. Exacto. Para ver hasta dónde llega la hipocresía. Desde ahí. Para saber, y uno mientras escucha lo que nos le hablan, poder leer el pensamiento. Esa telepatía. Bueno, pero no, bueno, yo quería lo mismo, igual. No, pero bueno. Yo había dicho lo mismo. Quería saber qué está pensando el otro mientras estamos hablando. Claro, para saber qué me dicen, hasta dónde llega la hipocresía de la gente. Iván, el único que no respondió el tema de consigna de Mañanas Diferentes fue usted. Y no. ¿Cuál es el superpoder que le gustaría tener y no por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Para saber lo que está pensando la otra persona. O sea, lo mismo. Sí. Es coincidente prácticamente con todo. Sí. Bueno, lo que estamos hablando nosotros prácticamente, salvo el de Damián, que es el atípico, pero después todos pidían lo mismo. Yo no. Teletransport, no, muchos los oyentes en el transcurso de entre ayer y hoy, muchos pidieron lo mismo, era entre teletransportarse y la telepatía de saber qué es lo que piensa el otro, ¿no? Pero vos no sentís que a veces sabés lo que está pensando el otro. Sí. Y vos te das cuenta, vos ya más o menos todos actuamos por manual. Es como. O la gran mayoría. ¿Cómo me mentís? Así, no, yo sé que me estás mintiendo, pero ok, dale, vamos. Dale, ya sé que no lo vas a cumplir o ya sé que no vas a hacerlo porque no es tu esencia, no es tu personalidad. Entonces uno cuando dice, es más, parece raro que me hayas dicho que sí, entonces lo más probable es que no cumplas. Es un tema amplio, ¿no? Oh, es muy amplio eso. Cuando te dicen que sí, decís, hay algo raro acá. Claro, yo no te voy a poner en tela de duda lo que me estás respondiendo. Claro. No, salvo que seas muy amigo, te lo digo. Pero si no, no. No te lo digo. Pero sé que me estás mintiendo porque no es tu esencia, no es tu personalidad. Claro, se nota en la cara, en todo. Que lo más probable es que no me cumplas. Lo más probable es que no llegues. Claro. Se ve que por ahí manejé tanta gente que... a veces le pifio, pero... Y con las parejas te pasa de que decís, ¿por qué me dijo que sí? Sí, me ha pasado. Que viene con una rutina de respuestas y de repente cambia. Decís, ¿qué pasó acá? Me ha pasado. Claro. Me ha pasado que dije, ¿qué pasó acá? Está con el verdelero. Claro, ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta ropa nueva? ¿Por qué tan bien maquillada? ¿Y ese perfume? Claro, pero... Re tóxico, pará. Re tóxico. Sí, ya te fuiste. Claro. ¿No es que me pasó? Ah, ok. No, no, no. Claro, sonó muy, muy natural, Gonzalo, en serio. No, pero vos sos tóxico, es una verdad. Vos sí sos tóxico. No. Se le nota en la mirada que es tóxico. ¿Cómo que no? Diego, vos. Acá te iba a leer unos mensajes que nos está. A ver cómo. Nos está escribiendo una oyente que se llama Vivi, una amiga mía que sí. Ya nos escribió el otro día, la que era Team Sin Queso. Bien, Vivi. Ahí aguante, está. Vivi. Me pone, hola Diego, americanos, por favor. Ah, ok. O sea, algún programa, Vivi, bueno, vamos a dedicarte, vamos a hacer un programa especial de americanos que ya hemos hecho, pero bueno, vamos a volver a preparar. Y me pone después, yo soy un detector de mentiras, de cualquier manera me entero de todo. Y cuando me están hablando, sé que me están mintiendo. No está tan bueno en mi caso, pero nunca lo hago saber. Vivi. Sí, eso es todo Vivi me pone. Todo Vivi, bien Vivi, a mí sí. Me pasa lo mismo. Por ahí no la intuición femenina. ¿Qué? ¿Ustedes también tienen intuición femenina? No, que a veces en el trato. En el trato. Bueno, o sea, pará, déjeme contar todo. Ah. Pero. Déjame contar. No, es que a veces. Claro. A veces en el relacionarte con muchas personas hace que decir, ¿cómo? ¿Me dijiste que sí o no te entendí? No, sí, voy. Digo, nada, ¿qué pasó? Ariel. Nuestro amigo Ariel. Hoy hablábamos de eso mientras comíamos. Estábamos hablando de Ariel. Tenemos un amigo que dice que te dijo que iba a ir. No va a ir. Es verdad, o sea, que me dijo que iba a venir al evento. Claro, o sea, no va a ir. Yo sé que no va. ¿Pero por qué? El tema es... ¿Sabes qué? Para, voy a decir algo. Porque estoy recaliente. El tema es... ¿Qué te pasa? Claro, ¿cómo te iba recaliente? Es que lo anotó, todo lo invitó. No está enojado, está re caliente. Pero si yo se lo estoy diciendo, escuchá, avísame porque te anoto en una lista. Decime que no va a venir. Le dije, si no vas a venir, decímelo. Claro. ¿Pero por qué? Voy, pero escúchame, voy para allá, voy a cobrar algo. Cualquier excusa, no va. ¿Pero por qué? No sé, no va. Es una presencia. Psicopatía, le voy a decir. Sí, es psicópata. Psicópata. Psicópata y tiene otros trastornos también. No, es así, no sé, es así. O sea, yo, si a mí me dice eso, yo ya sé que no va. O sea, por eso no lo invito tampoco. ¿Y cuando va, qué te dice? Pero yo soy más resolutivo por ahí. No te vuelvo a invitar. Te invité una vez, te invité dos veces, no te invito más. Pero escucha, cuando va a algún lugar, ¿qué te dice? No voy. Y te cae. Claro, o sea, andá porque yo no te invito. O sea, si te enteraste, genial, yo no te invito. Claro. O sea, si a mí me corresponde invitar algo, no te invito más. Porque yo siempre digo dos cosas, ¿no? Y nos vamos a unos temas. No me gusta ni rogar ni molestar. Y no sé cuál hago. Si te tengo que reiterar las cosas, la verdad que no sé cuál estoy haciendo. Si te estoy rogando, te estoy molestando. Entonces, ante la duda, no te lo vuelvo a decir más. Simple. No te invito más. No, me molestó esto, te lo dije, no me hiciste. Listo, no hay problema. No lo Corta vuelvo a hacer. Bocha. Corta la bocha. Claro. Cortito, papá. No, qué no, paciencia no me tenés. Ya está qué altura paciencia. Del partido. Acá tenemos un ejemplo. Acá te saltó solito, mirá, solo. No me sentí tocado ni ahí, pero. Qué paciencia me tenés. No. Pero es diferente, pues estamos en proceso de cambios y cosas nuevas, entonces. 10, 20 veces al día me repetís las cosas. ¿Sabes dónde estás metiendo? Che, me dice. Mira, me dice. Nos está escuchando un conductor de Canal 13. Sí. Y nos dice: psicópata sos vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Paraba, ahora diga quién es. No, y bueno, ahí mandó mensaje, no sé. Ah, ¿mandó mensaje? Sí, mandó. Ah, bueno, ahora vamos a escucharlos también. Hola, ¿cómo les va? Soy Wally Leiva, del Canal de la Música y Socios El 13. Le quería mandar un saludo a Iván, que se está ahí compartiendo con ustedes una entrevista. Fuimos compañeros en CM, tenía su programa. Bueno, yo muchos años en la pantalla de ese canal. Quería dejarles un saludo y pedirles, si es posible, que a ese tracklist que tienen preparado le sumen algo de Coldplay y este documental que se estrena mañana en los cines de Argentina y que reúne las 10 noches que vivieron el año pasado aquí en el estadio de River Plate. El tema que quieran. Un abrazo, buena vida y a seguir poniéndole buena música a la radio. Crack. ¿Eh? Wally, sí. Bueno, ahora está en Socio del Espectáculo. Bien. Socio del Espectáculo en Canal 13 y en Canal de la Música. Bien, Canal de la Música. No entiendo por qué me dijo psicópata, pero. Bueno, uno nunca sabe, por ahí te conoce más que nosotros, qué sé yo, no sé. Le mando un audio. Sacale el cuchillo ahí al lado por las dudas. Che, ¿por qué me dijiste psicópata? Estoy al aire. Gente, vamos al siguiente par de temas. Ah, tenés uno más. Dale, y nos vamos al tema. Hola, Iván, soy Nix. Te mando un saludo enorme. Espero que tengas unas noches. Está re dormida. Claro, ya la agarramos para dormir. Ya está ahí. Bueno, beso. Beso a todos. Besito. Beso. Bueno, estamos listos. Gente, ahora vamos a escuchar al señor Sting. ¿Eh? Café por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. Right, rocks. sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. ¿Qué temazo, Mario? La verdad que muy buenos los temas. Hermoso, ¿eh? Bien, bien, bien, bien, bien. Qué, la verdad que lindo. Bueno, no sé si interpretaron la temática. Dos temas del mismo autor. Más allá o indistintamente si es solista o lo hace con su ex banda, ¿no? Por ejemplo, así que bueno, tienen ahí ese par de temas que va saliendo. Y se viene, o sea, no puedo decir vamos, falta lo mejor, porque la verdad que son todos buenos, son todos mega compositores, recontra clásicos, es muy, a todo el mundo le gusta lo que hacen. Tenemos un audio, ¿puede ser? Es para, escucha, Dieguito, parte de la competencia. Buenas noches, gente. Ya que estamos de vuelta en el ruedo, Mario, mostrá la foto de la polenta con queso fresco y tuco que hice. Y encima le puse queso rallado. Tomá, te prendió fuego. Te prendió fuego. Subió un plato de polenta. Te mandó en cara. Mandó toda, toda. O sea, se cae todo. Todo lo que ustedes digan. No, el queso no, tomá. Qué rica la polenta, boludo. Polenta, con queso fresco y con queso rallado. Rica la polenta. No le con mayonesa. No le faltaba nada. No. ¿Cómo con que no? Mayonesa. Estás insultando. No, no, no. A todos se le pone mayonesa. Raro el tipo, A los fideos sí te banco. A los fideos hervidos con blancos. Sí, sí. Mayonesa sí, yo te pongo. Sí. A la polenta, sí, sí. A los fideos con tuco. Esa no la probé nunca. ¿Cómo fideo con tuco? Con mayonesa. No. No. ¿Cómo no, que no? No, no, no, no, me estás matando. Raro el tipo. Hasta que no lo prueben. A mí me gusta la mayonesa, ¿eh? Yo le pongo. No, yo no como mayonesa directamente, a mí no me gusta la mayonesa. Un churrasquito bien jugosito con mayonesa es riquísimo. Sí. ¿Qué pasa? ¿O no? Pizza. Y ajo, ni hablar. ¿Churrasquito bien jugosito? Sí, ¿cómo que no? Pizza del día anterior. Con sal y mayonesa en no. Pizza fría a la mañana con mate. Pizza fría a la mañana del día anterior con mate. Obvio. No, son dos asquerosos. No, la mayonesa ahí en la pizza no. Soy más de chocolatada, así que con chocolatada. Con mayonesa. No. No, no. Qué asco. No, no, no. Qué quilombo, son pobre estómago. Dos asquerosos. La verdad que quilombo por estómago. Recalentar el coso es asqueroso. Si lo metes al microondas, todo eso es horrible. No, no. No, o sea, tanto no, para tanto no. Fideos recalentados no me gusta. No, yo no, recalentado no como nada. Recalentado no, así nomás los fideos. Ah, fríos. Sí, un poco de manteca. Yo en la natural te lo puedo comer, ¿eh? Listo. O sea, si lo dejaste ahí afuera de la heladera, te lo como. Una vez que lo metiste en la heladera, ya no te lo como. Sí, se ponen feos, no me gusta. No, no, no, no. Y calentarlo en el microondas, te quedan plástico. No, no, no, no, son cosas que... No, no, no, Dandito quedó. Está recibiendo mensajes, léalos. Estoy recibiendo mensajes del grupo de mi grupo donde vamos a entrenar a correr, que hay uno muchacho del grupo que está con dengue, que recién, después de 5 días pudo recién levantarse de la cama, que no podía, y acá estaban diciendo pronta recuperación. Bueno, lo de Negro, la verdad que espero que te recuperes. Ya saben, si están escuchando algunos de los muchachos, o sea, el tipo está en otra. No está en el programa. No, no, bueno, bien. Pero te estoy contando, me estás preguntando en el mensaje. Igual no me gusta la mayonesa, no me gusta la comida recalentada igual que usted. A mí, lo único que como del otro día lo como la pizza y fría, no la recaliento. Así que estaba escuchando todo, pero bueno, me pediste los mensajes, te los estoy leyendo al aire. Voy a responder después. No es tan importante. No estaba respondiendo, estaba leyendo. No, peor todavía. Mirá. Mami, mami. ¿Quién es? Bueno, y acá me están pidiendo, me están haciendo una petición de temas. Me pone otra amiga, Amelia, me pone: pasá un tema enamorado para la Tuti que está enamorada, que dio la noticia que está de novia. La radio está muy buena. No sé quién era. La Tuti es mi amiga, sí. Que hoy dio la noticia de que está de novia, que está enamorada, que está creyendo en el amor nuevamente y demás. La hermana... Bueno, nadie es perfecto. No, no, obviamente no. Obviamente, la hermana me dice, pasá un tema de Los Enamorados para la Tuti, la radio está muy buena. O sea que ¿qué? Festejan que está enamorada, que... Claro. ¿Cuántos años tiene? 35. O sea que debe ser reincidente. Totalmente, claro. Igual que nosotros. Que usted. Digo, ah, usted no, ¿no? Usted no, Mario. Usted no, ya le hicieron... Yo no me enamoro, ya no, no me enamoro. No, usted no. Yo ya no me enamoro. Bueno, felicitaciones a ella, porque la verdad que es una linda situación que se vive. Sí, sí, incentivada, es claro, hermoso. Sí. Exactamente. Y me pide que volvamos a hacer un programa especial de americanos. Otro oyente más que pide americanos. Sí, les gustó mucho. Les recomiendo también a ellas que escuchen por ahí el programa de la mañana también, que es Mañanas Diferentes, que está muy lindo. Y hemos hecho un bloque especial ahí un viernes de 3-4 horas, ¿no, Damián? Fueron. Al final se nos extendió. Hicimos 4 horas de americanos, metimos 56 temas, eran 56 temas de americanos. Progresivos fueron. Eso a mí me gustó mucho. Nos han mandado mensajes, infinidad de mensajes. Nos han felicitado, nos han dicho, bueno, que les quemamos todos los temas. Nos han dicho de todo. Pero bueno, por la gran mayoría fue todo muy bueno. La mayoría fue bueno. No, fue bueno para todos. Arrancamos con una temática bárbara de temas americanos en español. ¿Cómo fue? Español, un francés, italiano, y terminamos esa parte, la primera hora, con americanos en portugués. En Bertín Osborne, qué sé yo, hicimos Víctor y Leo, habíamos hecho un montón, ¿no? Después, José Augusto. Yo quiero ser de José Augusto, no podía faltar un mega clásico. Después pasamos a lo que era en inglés ya. Hicimos todo lo que era americano clásico. Y después pasamos al americano rock, que se duró. Nos mandaban mensajes de todo, qué buen tema, qué esto, qué lo otro, dejanos trabajar, ¿te acuerdas, Damián? Estaban queriendo bailar a todo el mundo que entraba en los negocios de la gente y le preguntaban si sabían bailar americano rock. No, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Les recomiendo que lean, que escuchen Mañanas Diferentes también, obviamente acá. Pero les prometemos que vamos a hacer un programa. Puede ser para el martes que viene, podemos hacer americano. ¿Qué decís, Dieguito? Me encantaría, aparte nos están pidiendo. Bien. ¿Vos, Iván Sin? A mí me gusta pop. ¿De qué estilo de pop? ¿Y qué estilo? Y ponele Shakira, esas cosas, la música de ahora. Eso es para los sábados. Sí. Le recomendamos a la gente los sábados de 15 a 18, una tarde cualquiera. Ok, la tiraste así. Así, por Vox, acá, 102.9. Ok. www.fmradiovox.com. Arrancamos el sábado. ¿Qué okay. te parece, Damián? Tenemos que armar flyer todo, ¿eh? ¿Dice que sí? Gente, pasamos al siguiente. Tenemos mensaje, ahora vamos a escucharlo. Hola, yo soy Naomi, quiero escuchar la canción de Shakira y Karol G, y un beso para Iván. Saludos, hermosa. ¿Quién es tu hermanita? No la conozco. Un besito, hermosa, no sé quién es. ¿Es de otro? Hola, Iván, qué bueno lo que estás haciendo. Te estoy escuchando desde Avellaneda. Sos un crack. Un abrazo grande, Daniel. Bien, Daniel, gracias por estar allí. Salúdelo, Iván. Saludos, Dani. Reparco. No, justo me mandó un mensaje mi hermana y estaba contestando. Ah, bien. Bueno, ¿qué dice su hermana? Ahora dígalo, ahora cuéntelo. Mi hermana, no, que está ahí, me está jodiendo porque quiere salir el sábado de joda. Sí. Y quiere que le haga entrar un boliche. ¿Entendés? Le toca hacer el trámite, ¿vos te parece? Son hermanos. Es un hermano. Se lo merece. No tiene que salir todavía. ¿Cuántos años tiene? 17. No puede. No puede salir todavía. No está ahí. ¿Entendés? No. Me hace mentir en el boliche. ¿Cómo es el nombre? No puede decir. ¿Cómo es el nombre de su hermana? Zoe. Zoe, lamentablemente no, en esta no te podemos. No, claro. No. Salvo que te acompañemos, todo sea para cuidarte. No, el otro día, fui al boliche, la ayudé todo. Y me voy al baño. Me voy al baño y. No, Damián, no. Me voy al baño y la veo ahí con un flaco. Pará, la vi en el sillón. Opa. Digo, bueno, se va a quedar en el sillón. Después la veo. En otro sector del boliche. Digo, bueno, se va a quedar... Revolcándose por cuatro lugares. Digo, para un poquito. No, no, ves, por eso tenemos que ir. Claro. Tenemos que ir a cuidarlo. No, pero no, la quiero mucho. ¿Usted puede venir? No, no, yo el sábado me voy a dormir temprano, que el domingo corro la media maratón de Asics. Arranca a las 7 de la mañana. ¿Nunca fue a trabajar sin dormir? Pero esto es otra cosa. Es distinto. Aparte estamos hablando de cuando iba a trabajar sin dormir hace 20 años atrás, Mario. Gonzalo, usted no le pregunta. Nada. Mejor vamos a unos temas. Gonzalo está sin auto, dijo que va donde usted lo lleva, Mario. Pará que está clavado desde la tarde. Digo, dale, no hay drama, lo llevé, lo voy a buscar, esto, lo otro, listo, ahora te quedas acá. Yo estoy sin auto, donde Mario va, me lleva. Dice, yo, así que él va a ir, Gonzalo va a ir, obviamente. ¿Qué colectivo? Yo me pierdo. Claro, no, es más, hay que pensar qué hacemos con Iván porque no hay colectivo desde las 21. Ay, paro, hasta las 5 de la mañana. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Bueno, así nos quedamos ahora a dormir. Así que no, no te vamos a aguantar toda la noche. Ahora vemos cómo te llevamos. Nada, mentira, gente. Dami, ¿estás preparado? Vamos al siguiente par de temas, que es del señor Bruce Springsteen. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. You can't start a fire without a spark. This gun's Bueno, bueno, ¿y qué les parecieron? Dieguito, ¿qué te pareció este tema? ¿Dieguito? Dieguito no está. ¿Dieguito? ¿Dónde? ¿Dieguito? Está buscando el café. ¿Qué onda, Gonza? Me deja el café, me deja el café. Se fue, Diego, se fue. Yo ya preparé de temprano el café acá. ¿Listo? ¿Esta música te gusta? Los temas más. A Gonzalo, porque estaba escuchando que le gusta el K-pop. Espectacular los temas. No, no, no podemos tirar por acá por la ventana. Del primero. K-pop, si te gusta. ¿Cómo que no? Los coreanos, eso que cantan. Está bueno. Casi que me los tatúo y todo. No, no. Me aislaba todo el día, está con eso y me dice: ¿Nos tatuamos algo juntos? ¿Nos tatuamos? No, no. Tatuate un trébol. Una rosa que diga madre. Le tengo. Un ancla con. Es chiquita, me dejaba. Si ella quiere que nos hagamos un tatuaje juntos, no, es chiquita. 5 años más te gusta Led Zeppelin, no seas tonto. Y bueno. Vas tapando el tatuaje, claro. Hacelo, claro. Después vas tatuando, haciendo. Empezás por uno chiquito y cada uno más grande cuando vas tapando. Ya lo hice, me tatué el nombre de una chica y lo tapé con un átomo. ¿Cómo? ¿Qué era, Mario? ¿Qué ¿Y barro? Yo con qué me lo tapo? Y yo preocupado para sacarte bueno, mirá. Con un átomo más grande. ¿Qué te hiciste? Y bueno, cosas que pasaron cuando era chico. Todos se quedaron en silencio diciendo claro, es real eso. Leyendo, no, bueno, pero tapalo. Hacete una manga. Claro. ¿Ves? Acá si ven bien. Hace un coso se negro. Se nota todavía el nombre abajo. Hacete una manga. Parece que tu sueño estuvo jugando con la fibra. ¿Qué te pasó? Por eso, lo tapé, pero más o menos. Más o menos lo tapé al nombre que está abajo. Dale más color, está bueno. Dale más color. Sí, ponele, dale más vida. Perdóname, ¿qué le vas a pedir plata? ¿No? ¿Eh? ¿Cómo decís que está bueno? Míralo bien. Sí. Por lo menos que le dé vida, que lo salve. Me hizo acordar cuando me elogian algo y yo pienso, ¿cuánto me va a pedir esta vez? Iván, ¿te gusta esta música que estamos pasando? Me gusta, me copa. Sí. ¿Te gusta? Sí. Sí. Sí, en serio te lo digo. Sí. A ver. No es mi estilo, pero es música que estoy conociendo. Son clásicos. Claro. Clásicos. Pero me gusta, obvio. Sí, sí, sí. Igual una tarde cualquiera de los sábados va a tener. Va a haber una variedad. Y claro, sí. Shakira, sí. Karol G. Todo eso. Ah. Y la gente se va a poner ahí en la casa a mover las cachas. Obvio. Sí, sí, sí, sí. La idea es esa. No vamos a ir para el lado del reggaetón, ni la cumbia, ni el trap, de eso, nada. Pero. Cachas. No, no. Claro. No sé qué es eso, pero bueno. Se va a mover la gente. Las cachas, sí, ¿cómo que la no? gente se va a mover. La gente en el negocio nos va a escuchar. Las cachas, las trabaja. Es cierto, ¿eh? De acá. Esto de acá, las mujeres se llaman los jamones. No sé qué fue peor, que lo dijo o que lo estuve mirando mientras lo hacía. No sé si te pone que se escuchó, claro. Y encima el otro lo mira como si fuera, te lo imaginaba con culote y por ahí, ¿no? Nada puesto. ¿Por qué lo miraste, boludo? Le mostraba la forma donde te, que lugar se llama las cachas, de qué lugar de los jamones. Claro, cuando claro. Levantaste la mano, y los bofes están acá. Te queda bien el pantalón, me di cuenta que te la siento bien. Acá tengo un mensaje, dice Eduardo. Bueno, acá hay varios, dice: la pizza fría de musa remojada en mate cocido. Es la que va. Es la que va. Nah, pero este es el que le está poniendo queso fresco a la polenta. ¿Qué puede? No tiene paladar. Eduardo, no tienes paladar. ¿Qué dice usted? No tienes paladar. ¿Cómo queso, vas a poner queso a la comida? Usted comió polenta con queso fresco y queso rallado. Lo prendieron fuego, Mario. No puede hablar más. No podemos hablar más de comida con usted. No. Él es el que me mandó la foto del plato. Está comiendo ahora el forro. Ni siquiera me invitó. Ah, bueno. Y escucha, claro. Ni siquiera me invitaste, Eduardo. Estás comiendo ahora. Mandaste la foto ahora. Estás comiendo eso. Y después dice uno. Uno escucha K-pop. El otro pide Duncan Du. Van a tener que hacer un programa especial o terapia, un helado. Porque che, ¿cómo llamamos a un psicólogo? ¿No tenemos un amigo psicólogo? A ver, tendremos que llamar a un amigo psicólogo. La verdad que no, pero bueno, yo también tengo algunos mensajes. A ver, léelos. Viste que en el bloque anterior me ha dicho mi amiga Tuti, me dio la noticia de que está de novia. Sí. Y la hemos felicitado, dijimos que bueno. Bueno. Me manda un mensaje y me dice: tomátela, Diego, no poder eso, sos una basura, me dice. Ah, te conozco un montón. No. Y después me dice que somos unos malvados. Pero bueno, dicho sea de paso, le quiero mandar saludo a ella y saludo a toda la familia que están escuchando y un saludo grande al Pela. Al novio. Al novio. Ah, claro. Al novio. El Pela, al novio. Pela, bueno, la verdad, dos cosas. Te felicito y bueno, vos no sabés dónde te estás metiendo. Sí, no, claro, bien. O sea, si van a. Pero bueno, contale, Diego. ¿Le puedes dar? No, que la experiencia. No, son. Escúchame, mi amiga. Iván, es divina, la verdad que la quiero mucho. Ustedes son la voz de la mala experiencia. No, quería preguntarle algo a Diego. ¿Vos tenés muchas amigas? Tengo muchos amigos. Y en general, amigos, amiga, todo. O sea, porque quiero preguntar algo. Porque me parece que vos no crees en la amistad entre hombre y la mujer, ¿no? ¿O sí? Yo creo. Ah, ¿crees? Y que tener relaciones con tu amiga fortalece esa amistad. No, ¿cómo me iba al pasto? Pizza con mayonesa. A la mierda. Claro. No, Gonzalo, ojo, pará. Ojo, pará. Hay amistades simples y amistades completas. No, para mí no. Para mí sí. La amiga es la amiga, ¿no? No, sí, yo aparte con... Tengo un montón de amistades. No creo en esto que acaba de decir. No, con una amiga. Ni en pedo. No, pero pará, hay. Señor, el segundo gol de Boca. Pero con amigas no, con primas no. En vivo, ¿eh? ¿Qué generación? Con prima, pará. Esto ya se está degenerando, con prima. Vamos, Boquita. No, che. Dije con prima. Pará, dejame mirar el reloj que quiero ver la hora. Si me quedo con prima, no. Con amigas las 11 de la noche. Está bien, así. No, está bien. No, dije, güey, pará, déjame mirar la hora que... Yo para mí las amigas primas, dijo. Son valiosas, no, se puede mezclar. Sí, sí. Dijo, no, pero aparte con otra las cosa... Primas, no, dijo, este programa es raro. Yo sinceramente, yo no mezclo. Es, tenemos relaciones, terminamos y... Che, amiga, ¿qué onda? ¿Qué haces hoy? No, tengo que ir a ver a mi novio. Pero no tenés sentimiento. No, son 5 segundos, 10 segundos. No, ¿cómo 5? 5 segundos, así más precoz. ¿Cuánto querés? Hay que cerrarte una cosa. ¿Cuánto querés, digo? Mierda, que sos rápido, ¿eh? Más que rápido e inmediato. ¿Cuánto querías? ¿Un minuto? Claro, y con nosotros 3 minutos que hacemos, claro. Bueno, está no, bien. No, pero aparte, como vos decís, Iván, yo digo que la amistad es muy valiosa y sobre todo porque... Sí, porque, para mí también. ¿Por qué? Porque cuando vos te pasa algo con alguien y no tenés con quién... Hablas con un amigo hombre, es imparcial, porque piensa como hombre. Ahora, cuando estás hablando con una mujer que es amiga y le podés contar lo que te pasa, de alguien te va a decir, te va a decir, sí, dale para adelante, o no, esa es una hija de puta, sí, que se vaya a la mierda. Te habla del lado femenino. Claro. Obvio, pero entre sábanas les prestas más atención. No, otra vez, sigue con eso. Si te contradices, sácate, le da la mierda. Igual tengo... Una de mis amigas, de mis mejores amigas, que nunca tuve nada. Bueno, hay una que zafó, vamos. Hay una que zafó, sí. Que zafó de mí, sí. Que... Igual que tenga cuidado próximamente. No. Pará, déjame tranquilo. No te está escuchando. No sé. Ya no habla más. Flor, estás ahí, al ¿no? aire. Te digo porque me olvido ese. No, claro, tengo filtro. ¿Jugaron un quilombo? Él se pensó que era grabado, capaz. Amor, es mentira. Yo solamente estoy con vos, amor. Mi amor, mira que no tengo amigas con. No. Uy, la pucha. Pero bueno, bueno, me duermo afuera. Duermo otra vez en el auto. Tenemos un mensaje, Dami. A ver, vamos a escuchar el mensaje, a ver si. Hola, bueno, habla Richard, el productor y amigo de Iván. Bueno, nada, quería mandarle un saludo a mi amigo Iván y desearle que este año, y estoy seguro que va a pasar, que este año va a arrancar una nueva etapa y la va a pegar fuerte. Así que un saludo grande, un saludo a todos. Gracias, Richard. Genio, Richard. Muy bien. Aparte, está invirtiendo mucho y eso también cuenta. Eso es bueno. Sí, sí. Lo quiero mucho. Las apuestas son buenas y que confíen en uno para llevar a cabo esas cosas, la verdad que está. Sí, no es fácil. Bueno. Hoy en día que te apuesten, hay que agradecerlo también. Sí, sí. ¿Tenemos otro más, Dami? A ver. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Mi programa está muy bueno. Le quería dejar un saludo a Iván. Y bueno, nada. Como decía Iván de la hermana, me parece que solamente la hermana no estaba revolcada en el sofá. Lo vimos a él también. ¡Apa! ¿Qué pasa? Público. Te mandaba al frente, mirá, de una. No. No hay posibilidades de eso. Te separaste hace 2 semanas. ¿Hay alguna posibilidad que esté escuchando o no? No, igual no. Nada. ¿No fue así? Estoy en un duelo. No, aparte él no estaba, está mintiendo porque no estaba. Mentira. No, fui con mi hermana y con las 3 amigas de ella. Co-conductor, ¿Quién? ¿Y con cuál de las amigas qué pasó? No, nada. Las cuidé nomás. Las terminé llevando al McDonald's, todo. Buen hermano. Bien ahí. Igual yo soy como vos, lo del duelo. Mírame los ojos. ¿Qué? Y mentime mirándome los ojos, a ver si tenés. No, ¿de qué? Iván, te conozco que eres chiquitito. ¿Pero de qué? ¿Sobre qué tema voy a mentir? ¿No entiendes? Igual que al Ki acá, ¿qué? Te conozco que eras chiquito. No hice nada, posta. ¿Posta? ¿Posta? Sí, posta. Una mentira, Escuchá lo que dice nuestra amiga Zulma Lobato. No, estoy triste todavía, estoy en un duelo. Sí, se nota. Sí. Me están bancando, les quiero mandar un beso al club de fans que están ahí en el grupo. Tengo un grupo en WhatsApp. Mirá. Sácalo, Edito, sácalo que le peleamos. Lo peleamos, trompado. Sí. Bueno, Diego, tengo que decirlo. A ver, Iván. No, no se dio cuenta de lo que pasó, no te diste cuenta, Iván. ¿Qué pasó? Se me trabó la garganta, ahí está el pollo. Mirá, acá está, mirá. Acá está el grupo. ¿Te creemos que tenés club de fan? No, porque... Saludo a mi papi, que es el único que seguro me está escuchando. Saludo, papi. No, porque Diego siempre dice que tiene su club de fans. Tu papá no está escuchando por casualidad, te digo. Sí. El único oyente que... Mamá y mi hijo. ¿Qué club de fan? Tengo un par de amigos nada más que... Bien, Iván, mándale saludo al club de fans. Sí, le mando un saludo a todas, que son 18. Bien. 18 y me ¿La están presidenta escuchando. Quién es? La presidenta es Melanie. Pero en realidad son todas muy celosas, también. Ya. ¿Las vas a tener que nombrar una por una? Meli Fuentes, L, Luli, Zoe, Yara, Ángeles, Escorpiana, dice una, Yara, la niña bonita, Luli, Miki, Wada, Paola, Pri, Sandy y Jessy. Bueno, a todas ustedes, si lo quieren conocer a Iván, tienen que conocerme a mí primero, si no, esto claro. no se puede realizar. No, hay bueno, saludos a todas ellas. ¿Están escuchando? Sí, están escuchando. Bueno, bien ahí. Saludos a todas ellas. Sí, saludos. Gracias por estar allí y hacer el aguante, ¿eh? Así que bueno, bien. Gente, tenemos que ir a unos temas, ¿eh? En esta oportunidad les traemos, creo que no hace falta presentación. Dami, vamos. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Bad taste in your mouth. You act like you never had love. And you want me to go without. Have you come to raise the dead? por medio, por vos. Nuestra charla de amigos. Obviamente, café por medio. Qué temones, ¿eh? No quise ponerle el más trillado de YouTube. Así que bueno, espero que les haya gustado este que puse. ¿Cuál sería el más trillado de YouTube? Y New Year's Days, por ejemplo. Días no, de Año Nuevo. No, no, lo que pasa es que tiene un repertorio musical muy amplio y muy, o sea, con muy buen gusto y es muy... O sea, es muy comercial casi todo el repertorio de YouTube. Qué sé yo, se han escuchado mucho, fueron temas muy escuchados. De hecho, lo he ido a ver a YouTube River, no la última vez que vino, que fue en La Plata, en el famoso 360, pero la vez anterior, en el 2004, 2005 creo que fue, que sí. Estuvo en River. La verdad que un recital terrible. Terrible de lo bueno que estuvo, la verdad. Lo disfruté muchísimo. Aparte son mega profesionales, los tipos. Sí. Están a otro nivel. En el top 10. Sí, sí, el top 10 histórico. De hecho, sí. se ha hecho una elección cuando terminaba el siglo XX de los mejores 10 temas de la historia del siglo XX. Y entre ellos entró. Entre ellos entró el tema One. Ha entrado Imagine de John Lennon. Bueno, no me acuerdo toda la lista, pero bueno, creo que estaba en el podio. Estaba One de YouTube. Bueno. Vamos a leer unos mensajes. Solos a la radio. Iván, te bancamos desde zona oeste, lo más. Estoy en el local de ropa pintando. Pueden creer que me haces pasar la hora más rápido. Aguante la radio. Vamos. Me dijo, sí, ¿quién no, es? No. Ese lo escuché antes, ¿no? ¿De dónde salió? No lo había leído. Ah, ¿vos lo leíste? No, pero se lo leíste a ellos, claro. Le puse saludo desde la reserva de los Cardales. Sofitel, un gusto escucharlos. Abrazo a Iván, Mariano. Saludos, Mariano. Saludos, saludos a todos ellos. Bueno, hasta acá venimos con Banda Astilla. Esta también, pero no fue muy escuchada, ¿eh? La que les voy a poner ahora. Escuchen. Thank you. Qué temón, por favor. Qué temón, Dolores Ordi Brain. Qué temón, la verdad. Uno mejor que el otro. Aparte de Cranberries. O sea, siempre lo que hemos hablado en algunas otras veces, en otros programas, que la música te llevaba recuerdos, te llevaba momentos, te lleva a lugares. En la tanda anterior de los dos de YouTube, te me hizo acordar cuando fui a recital a verlos. Bueno, de Cranberries te quiero contar que también los fui a ver al Luna Park. Pobrecita la cantante, que muy joven, 47 años, se murió cuando se murió. Pero una fuerza, una potencia, un recital tremendo, tremendo, tremendo. Y el primer tema me hizo acordar a la película de Adam Sandler, la de la del control remoto, no me acuerdo el nombre. Click, perdiendo el control, ahí está. Que nos deja una enseñanza. Esa película, si vos realmente la ves, está hecha una comedia romántica, pero realmente te deja un mensaje progresiva. Sí, y un mensaje muy fuerte, un mensaje y una enseñanza muy fuerte, muy grande. Es que vos sabés que nos pasa, ¿eh? A veces con tus viejos decís la puta, a veces discutís o peleás por cosas y te pasa, ¿eh? Claro, y no, y él mismo cuando se vio que ya llega un momento donde ya pierde a los hijos también. Claro. Sí, entonces, hay que disfrutar todos los momentos, ya sean buenos o malos. Hay que disfrutar todos los momentos, vivirlos, atravesarlos y aprender sobre todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Así que bueno, fue momentos. Gonzalo, ¿qué opinas? Todo tranquilo. Me colgué. ¿Qué pasó? ¿Qué me colgué? Acá estoy. Iván. Hola. Es que Gonzalo es todo tranquilo. Días. Pará. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Público? ¿Gente? ¿Amigos? ¿Compañeros? ¿Qué me perdí? Desenchufalo. Sí, sacale el micrófono. Está hablando con la amiga. Bueno, gente, bueno, vamos avanzando. Igual volvemos hacia los clásicos, ¿no? Porque The Cranberries no es tan... era más de culto, más venía más del under, más del... Si bien se hizo mega conocido, era una banda... onda de Cult, onda Pixies, onda no sé quién más, Dami, R.E.M., que venían del culto, Nirvana, que venían de ese culto del grunge, pero es una banda, la verdad que cantante, impresionante. Vamos entrando, vamos a seguir, porque no vamos a llegar, vamos a seguir y acá vamos ya con alguien que también es mega conocido, muy conocido. A ver qué les parece. El mejor baterista de, creo que de todos los tiempos. Creo. You know I never meant to see you again. night. Climb into a window, step into the floor, checking to the left and the right. Este para mí es uno de los mejores temas de los 80. Me encanta, me encanta. La verdad que es está espectacular. ¿Te gustaron? Coincido plenamente. Un temazo. Entre tantos otros buenos, pero bueno. Pasa que es tan difícil para nosotros lo que crecimos con esa música que tanto gusta, tantos clásicos. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, para ellos es muy lejano. ¿Este lo conocés vos? No. ¿Qué cosa? Este tema. Estamos hablando de la música, Gonzalo. Todo tranquilo. Disculpen. Acá estoy, sintonía. Hola. Gonzalo. Chiquis. Es que los cortes se hablan de cosas acá. Claro, estamos quedan perdidos. Claro, pero una vez que entramos, hablamos de la música. Yo, de lo que hablamos fuera del aire queda ya fuera del aire. Es que yo me vuelo, ya me vuelo con todo. No. Ya está en la brecha. Claro. Más o menos. No, pará, que es martes recién. Faltan 5 días para el pero sábado. Pero hay boliche hoy martes, ¿cómo? ¿A las 12? Los lunes está San Luis. Los martes debe estar algo. ¿Algo de todos los días? Todos los días tienen, pero nosotros los que trabajamos lamentablemente no sabemos. Dami, vamos por un tema. Claro. Pero yo trabajo. No sé de qué todavía, pero trabajo. Algo. Lo lleva Mario. Total, lo lleva Mario porque ustedes andan sin auto y Mario lo lleva. ¿Y Diego de qué trabaja? Diego, ¿de qué trabaja? Tengo la distribuidora. Ah, ok. De productos avícolas. Ah, mira. Sí. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es un producto avícola? Producto de la gallina. Ah, mirá. O sea, ¿tenés huevos? Mucho. ¡Apa! ¡Apa la papá! Perfecto. Seguimos hablando de las gallinas, ¿no? El pollo. Sí. Me hiciste acordar el uy, uy, uy. ¿Vendés maple? Sí. Okay. Con huevo también. El cartón con huevo. Maple con huevo. Rojo, blanco, ¿cómo che, son los tengo, huevos? Tengo un mensaje también. Es para vos. ¿Sabés cuál es la diferencia entre huevo colorado y huevo blanco? Ni idea. 15 rascadas. De salón, claro. Iván, escuchaste que este mensaje es para vos. ¿Qué dice? Dice, Rubio, te mando un saludo. Hermoso, te pone. Okay. La morocha de short blanco. ¿Quién es? The Wave. Y larga los dólares más fácil, amor, no. Te pone. ¡Te amo! Para, ¿también nos vendes de acá? ¿Cómo sabe que es Rubio? ¿O ya lo conoce? No, ya lo conoce. Ah. Muy cochina. Sí. Soy blanco, no Rubio. No, sé que te conoce esta chica. No, es la que me contrata para el boliche. Ah, ok. Eso explica todo. Claro. Pero todo buena onda. No sé de qué dólares habla, pero. ¿De qué dólares habla? Y largar los dólares más fácil, amor. Y no, fácil no largo nada. Por lo menos un café que invite. Claro. Algo. Y bueno, el tema es así. ¿Qué? ¿Para vos hay que largar fácil los dólares, no? No, yo no largo. Igual yo por ahí no frecuento. Si quieren, tira un par. Tengo un dólar de la suerte acá en el celular. ¿Sirve ese dólar? Ah, no, pará. ¿Cuánto está ahora el dólar? 4.20, guardalo por las dudas. Sí, mejor. 4.21, cerró. Sí. Hoy tuve que ir a comprar la sube, imagínate. Sube tuve que comprar porque se me rompió el auto. ¿Cuánto que vale? 1.200 la sube. 1.200 pesos la sube. Te sale más barato. La tarjeta solamente. Claro, me tomo un Uber. Metete la tarjeta en el claro. Re cara. Parece, ¿viste? Me convenía decirle a alguien, che, me pagás con tu sube, te pago 50 pesos. Hablando de. Me hiciste acordar de una anécdota de aquellos años cuando no había Uber ni todas estas aplicaciones, pero se manejaba mucho en remis. ¿Ustedes se acuerdan cuando el remis valía 3 pesos el viaje? 2 pesos, 3 pesos. No nací en esa época. Soy más joven. No, bueno, pero te estoy hablando de una época donde nosotros somos más grandes. O sea, Mario, ni hablar. Mario ya. Hable por usted. No sé. No, Mario ya. Mario está cerca de la jubilación ya, pero bueno. Yo el primer remis que tomé sería 25 pesos. Bueno, yo tenía un 504, bien auto de remis. Sí. Bien auto de remis, pedí un 504. Y yo era más chico que Iván ahora incluso. Tenía 19 años, 20. Tenía 504. Y me acuerdo que me iba al Club 21 yo con el autito. Estoy subiendo al playón de la estación de servicio de ahí de Caravito y Calchaquí. Y unos flacos haciéndome serio. Y yo digo, ¿y esto qué les pasa? Pues pensé que eran unos amigos míos que me conocieron. Me dice, vamos hasta el bosque, me dice. No, le digo, yo voy acá al Club 21. No, me dice, llevano, te pagamos remis. O sea, me paraban en la calle. O sea, y así como eso, un montón de veces. Salía del Club 21 y me iba a subir al auto y me subía. Dice, llevano, dice. No, me pedían. Que la lleve y yo no, la verdad que dormí, porque alguna vez me podría haber hecho algún viaje, algún billete, y no, nunca nada, no, la verdad que nunca nada, era tan chiquito, lo que menos me importaba era laburar ahí. Aparte en el si es cuando entraba, genial, ahora cuando salía. No, cuando tomaba, Se olvidaba que se pisó solo. Se olvidaba que llevé el auto. A mí me pasó. Se pisó solo. No, no me olvidé nunca el auto. Yo pero, sí. Pero sí, cuando iba a manejar, no tomaba, o por lo menos tomaba muy poquito. Nada que ver con cuando me llevaba Mario. Mario un día me llevó y me trajo con la cabeza de afuera, así como los perritos. Le vomitaba toda la puerta al lado. Y bajé el vidrio nomás a vomitar dentro del auto. No, no, no voy a vomitar, dijo. Llegamos a la casa, toda la puerta vomitada. Tuve que sacarle el, no. Había, no sé, que había un balde ahí, tenía tu mamá delante en el jardín. No, qué sé yo. Igual llegué, me di una ducha, me cambié y me fui a trabajar. A mí lo que me pasaba cuando era joven, me olvidaba del auto. Me he ido a bailar a Capital en auto y en pleno viaje volviendo en el colectivo, a la altura ya de Quilmes, dije... Para, ¿por qué estoy acá? Si yo vine en auto. Ah, bueno. Y me tenía que volver a buscar auto. Eso es un problema ya. Una vez con su primo, nosotros íbamos a Capital. Me pasó unas 10 veces. 15, tal vez. Ah, casi. Con su primo nos íbamos a Capital, con toda la banda allá de aquellas épocas, porque lo bueno era muy poco lo que había acá, entonces nos íbamos a Capital. Claro, veníamos de allá y ¿qué hacíamos? Nosotros no nos íbamos al microcentro con el auto, dejábamos el auto en un lugar en San Telmo, sobre la avenida San Juan, en un garage. Lo dejábamos ahí todo el día, o sea, las 24 horas lo íbamos a buscar porque sabíamos que íbamos a tomar o había algo. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos un taxi hasta Constitución, enfrente, en la puerta de la iglesia estaban los taxis que venían para Estados Unidos y veníamos con eso, con 148. Si ya estaba ahí, nos tomábamos, pues sabíamos que tomábamos, hacíamos desastre. Y al otro día, después de almorzar, nos juntábamos en la casa de Ale para venir a buscar los autos. A ver, quién iba a buscar los autos. Y las primeras veces no nos acordábamos dónde estaba. Entonces después decidimos hablar de un lugar donde yo trabajaba en ese entonces. Y, che, nosotros venimos los sábados, te dejamos el auto acá y lo venimos a buscar el domingo. Sí, no hay problema. Sabía que de esa manera no nos íbamos a perder. Una vuelta lo dejamos por Independencia, por ahí no sabíamos ni carajo lo habíamos dejado. En los sábados, un carrón. Dijimos, oh. Pero bueno. Bueno, a mí me pasó una en el centro de Quilmes. Yo tenía el 504, volvemos al 504. Lo dejé estacionado en... sobre Alem, lo dejo estacionado, me voy a hacer la cosa que tengo que hacer, las compras. Cuando vengo, pongo la llave en la cerradura, lo abro y me siento y lo abrí y me senté. Cuando le daba arranque, no arrancaba, no giraba la llave, no era el mío. No. Abrí otro auto, estaba estacionado atrás. Cuando lo empiezo a mirar, digo, pero si mi auto no tiene estéreo, por lo menos no tenía puesto, yo tenía un estéreo que se sacaba y este tenía un estéreo que no tenía ni siquiera para sacar cassette, más viejo. Abro la guantera y no tenía mis cassettes, pues yo encima, mirá lo que es la época que te hablo, estéreo con casetera. Bueno, me bajé, cuando veo por el espejo retrovisor el mío atrás, me bajé, lo cerré, me subí al mío y me fui. Digo, menos mal que no me fue, me vio el dueño. Que me vieron, claro. Me iban a matar a golpe. Chicos, pensando. Nos quedan unos temas. Vamos a ir concluyendo. Vamos a pasarlo, Dami. Vamos a meterle pata a ver si terminamos de pasar todos. I am dying forever. Bueno, gente, tenemos que cortarlo porque si no nos llegamos, así nos despedimos con los últimos temas, ¿eh? Tenemos un mensaje que dice: la música póngase los lentes, Mario, es muy, ¿no?, buena, pero las anécdotas son lo más, dice. ¿Cómo edito? Que póngase los lentes, que no puede ver, no, no lee. No, porque ya estamos. No. Y hablando de mensajes, déjame mandarle un saludo grande a Luchito, que siempre nos escucha, no, siempre nos sigue, siempre está presente al pie del cañón. Y perdoname, Luchi, todo, que medio tarde, pero seguro. Un fuerte abrazo para vos y espero verte mañana ahí en el Maestro, como siempre compartimos entrenamiento. Gente, nos tenemos que ir. Así que, Iván, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. El sábado, mirá que estamos acá activos. El sábado a las 15 horas, una tarde cualquiera. Por la Vox 102.9 o www.fmradiovox.com. Gonza, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por invitarme, por darme este espacio. Cuando quiera, no sé. Si no, cuando... Ah, es un cumplido, tampoco hace falta que venga siempre. Quédate tranquilo. Bueno. Igual vos sabés que yo ahora no sé qué voy a hacer. Está bueno. Mal, como co-equiper. No puedo planear de acá el sábado. No, no. Puedo terminar en cualquier lado de acá el sábado, así que... Señor Dieguito. Señor Dieguito, me gustó. Muchas gracias. No, por favor, a usted, Mario. Nos vemos el martes que viene. La paso muy bien siempre acá, así que... Dami, gracias, nos vemos en un ratito, en Mañanas Diferentes, a las 9 horas. Gente, escuchen este último par de temas, son clásicos, no hace falta que los presente, así que disfrútenlo, con esto nos vamos. ¿Quieres mandar un mensajito? Sí, quiero mandarle un saludo a Naomi, que es una seguidora, que se va con Danza Mar del Plata, y le voy a hacer una sorpresa el viernes. La voy a ir a saludar, así que nada... Le mando un beso, estoy haciendo un video para mandárselo. Bueno, antes que me olvide, porque me lo estaban pidiendo, vuelvo a repetir el pedido por Jonas González. Sí, por favor, compartan. Es mi hijo, dice, se subió a las 18:17 horas al 219, al colectivo, al blanquito, al 219, ramal 3 negro, y nunca llegó a mi casa. Viste una campera militar y abajo tiene una remera de River color roja. Pantalón bordó y mochila a rayas celestes y negras. Mi número es 11-65-26-9107. Repito, 11-65-26-9107. Por última vez se lo vio en Avenida Mitre y 7, a las 18 horas 17 minutos. Gente, muchas gracias a todos. Nos vamos con los dos últimos temas que no necesitan presentación. Será hasta el martes que viene.